fue divertido porque yo me dejé engordar, comía y comía y comía en Tijuana todos los tacos que se me ponían enfrente, todos los chocolates. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela, si la recuperó, piérdala nuevamente, siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Y arriba, damas y caballeros, señores, ustedes muy bienvenidos a la 800ª, 30ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicado de la gran red de redes hispanoparlantes. De salud al pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola, amigos del calendario! Amigos del calendario que están contando los días, los fechas, los minutos, los segundos para salir de la chamba, los que están diciendo me faltan 35 días para llegar al... Y hoy, justamente, es viernes 13. ¡Ah! ¡Un muerto! ¡Un cadáver! ¡Sangre! ¡El cuco! ¡George Bush! ¡Ah, carajo! ¡Ese sí da miedo! ¡Sí que sí! No, mejor sí, está bien. Bueno, viernes 13. ¡Evacúen la Casa Blanca! ¡Evacúen todo! ¡Evacúen! La Casa Blanca se evacúa rápido. Generalmente, sí. Hay una avioneta que está... ¡Evacúen la Casa Blanca! ¡Hay alguien que se tiró un pedo en Venezuela! ¡Evacúen la Casa Blanca! ¡Hay alguien que en Disneylandia no sacó sus tickets! ¡Evacúen la Casa Blanca! Y Bush nunca está en la Casa Blanca. ¡Ahí viene Bin Laden! ¡Va a una reunión con Bush! Exactamente. Puede pasar y entrar. Están arreglando cosas del petróleo y esas cosas. Bueno, ya estamos nosotros listos y preparados para presentar esta la tripulación de la nave María Tijuana. Señoras y señores, sin evacuar y sabiendo que es viernes 13 y que pueden pasar cosas terroríficas, tenemos al más terrorífico de los tripulantes del explosivo. En cuanto a pilotos se refiere, está sobreexcitado por la inminente estreno de la última de la saga de Star Wars. Sí que sí. Y se ha puesto el casco, se lo trató de introducir más abajo para parecer Vader, sí. Pero no, se no. Le ve prácticamente todo el rostro, capitán. ¡Qué chingón! Hay un casco que te hace la voz. Sí, no sé, lo vio, sí, capitán. Sí, que sí. O sea, ¿tú te yo pones... estaba mirando los Power Rangers y vi la publicidad. Sí, son las cosas que mira el señor Lagartija por televisión. Y estaba haciendo una publicidad de un casco que tú te lo pones, Capi, y te sale la voz. Sí, por más que hables como pendejo, que... Sí, sí, sí. ¡Hola, sí, sabe, no, capitán Radio 21! No, te sale... Luke, I'm your father. ¡Qué chingón! O sea, la cara es que nada más dice eso, capitán, ¿eh? No, puedes decir muchas cosas. Sí, sí. Entonces está chingón, debe salir fortunas eso. Sí, sí, sí. Ni piense que haremos aquí, ¿eh? Señoras y señores, vamos a presentar ahora a quien sería un despropósito ponerle un casco que le tape todo el rostro porque es lo más bello que tiene. Además de sus titans, sus nalgens y su cintura de avispa. Aunque nunca vimos una avispa con cintura, pero igualmente se es propicio para la presentación. Sí, sí, sí. Señoras y señores, con ustedes... La muda. Así que sí, wow, tiene un cuchillo clavado en sus pechos. No, es parte del... Sí, ¿no? Ah, sí, bueno, forma parte del... Y aplauden, no, está bien, sí. Pueden sí, guardar bien. Cuchillos ahí, no clavarlos, claro, está bien. Y la sangre, ese jugo de tomate. Ketchup, bien, muda, no nos des esos sustos. Señoras y señores, ya hemos presentado a la tripulanta que forma parte de la producción. Sí, sí. Bella. Y otro bello, el Mico Bello, el famoso Mico Bello, que es... Sí. ¡Ah, tiene una cola prensil! Sí, la cola prensil la tiene. Eso no forma parte del terror aquí en la nave, aunque a veces, sí, avienta un par de cosas y rompe un par de cosas involuntariamente porque el dominio de la cola prensil todavía no lo tiene muy claro. Solamente para acumularse y jalársela. Nico, el viernes 13, así que todo va a salir mal. Compórtate, haz las cosas. Cuando tú sabes que las cosas van a salir mal, trate de hacer las menos cosas posibles. Efectivamente, echa la hueva, Muy bien, permitido. Si el Nico echa la hueva, este programa no saldrá al aire el día de hoy. Sí, así que agradecemos a todos. Adiós. Los que están escuchando. Adiós, amigos. Esto ha sido un placer. Nosotros seguiremos igualmente aquí, saliendo o no saliendo, vulnerables a las creencias, creemos en los peligros de un viernes 13, creemos que borrachos nos vemos guapos, creemos que ese producto ofrecido nos dará felicidad eterna, creemos que la intención alcanza para el prójimo, creemos que ese spam que nos advierte que hemos ganado la lotería de los 1000 estados es para nosotros, creemos en la inocencia de Walt Disney y no creemos en nosotros mismos. Vaya, camino hacia ningún lugar. ¡Ya vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente. Incaso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Dos incógnitas me persiguen desde que el tiempo es tiempo para mí, señoras y señores. Serán evacuadas en este preciso momento por dos ilustres oyentes de este programa de radio. Número uno, N-Boy de San Luis Potosí, México. Hola, N-Boy. Dice, sospecho que son unos pendejos. Dice, las bolas de pasto seco aquí en México se les conoce como rodamundos. Son las rodamundos clásicas que pasan en los pueblos abandonados en los que no hay ni mierda. Sí, que hay fantasmas. Claro, hay fantasmas. Está el cuco y también está el coco. Y Bush. Y dice, cuando hay viento muy fuerte, se te golpea una de esas madres, duele como el carajo. Se ve que N-Boy, estando en San Luis Potosí, Le han golpeado un par de esas bolas que según él se llama rodamundos. Rodamundo. Rodamunda, ¿cómo estás? No, es el nombre como de una mujer obesa. Ha llegado Rodamunda. Hola, Rodamunda. Llega, claro, pero no me convence el nombre de Ava. Rodamundo. Pasa un rodamundo. No, yo me imagino otra cosa. Sí, imagino otra cosa, es verdad. Pero bueno, parece que en México se llaman así, según, por lo menos en San Luis Potosí, según dice N-Boy. Dice, cuando hay viento te chingan bien fuerte, te golpean. Me despido desde la ciudad de todas las estaciones, su amigo N-Boy. Por lo tanto, evacuada aquella que había. Gracias, N-Boy. Inclusive le habíamos dicho a alguien que había llegado de los Estados Unidos, radicado en los Estados Unidos, a decir, esas bolas se llaman Rusting on the Flight and Sun. Sí. Y no nos servía demasiado para decirlo poéticamente. En cambio, rodamundo sí ya es otra cosa. Y aquí nos llega para evacuar otra duda el amigo Milan de Garkeler Hutzigutlin. Hola, Milan. Más conocido como Milan para nosotros, que nos dificulta el resto de la pronunciación de su nombre. Dice, el arroz que se lanza en los casamientos religiosos o civiles significa abundancia de semen. Digo, usted. Menos mal que no son, que no les desean abundancia de arroz, ¿verdad? Abundancia de semen. Está bien. Sí, claro. Lo leí en un libro que se trata sobre el lenguaje de las flores. Una mamada monumental esto, dice Milan, pero por lo menos nos ha evacuado que sabemos que cuando las viejas le arrojan así con virulencia al arroz. Debería avisar entonces el novio cómo está de semen. Claro. Vengo bien. No, claro, no sé. Claro. No. O algo así. Pero bueno. Últimamente sale poco. Claro, bien. Hemos mermado. Tienen más arroz, cabrón. Claro, Rostina, mire, la relación arroz con semen no la hemos, pero bueno, insisto en que menos mal que no le brindan abundancia de arroz, ¿no? Claro, si no, sí. Me imagino todos chaqueteándose, ¿no? la salida de los novios, dice, que tengas mucho arroz, cabrón. No, gracias, el traje es alquilado, sí, cabrón. Sí. Dice, bueno, señor Lagartija, ayer me hice un sándwich y agarré el pan. Ajá. Dice, pero no las dos primeras piezas, agarré el pan bueno, el de atrás, el que no está duro. ¿Qué otro güey se coma eso? Dice David, dice, no. Está muy bien. Me preocupo por mí primero, dice. Y también he notado que el pan de en medio es mejor, más grueso. Ese es el que me gusta. Dice, lo que quiero saber es si soy el único que hace eso. Me siento solo. Quiero saber si no soy raro. Necesito que me digan que soy normal. Espero que me hagan sentir mejor, please, David. Bueno, eres raro. Sí, eres raro. No eres normal, pero no por eso. No por eso. Eso lo hace todo el mundo. Hay 3,536 pedacillos de panes. Ajá. Que son las tapas que se van reciclando porque nadie nunca ha comido esos. Usted dice que partes. Las tapas. Yo, por ejemplo, me compro así un pedazo de pan de esos que llegan, ¿no? Que ya llegan cortados en su bolsa de nylon y esas cosas. Las tapas que nadie las come, luego se reciclan y aparecerán en otros. Sí. Y así desde que el mundo es mundo. Exacto. Vaya, cabrón. Bueno, ahí está entonces. Y no te la comes en otra forma, ¿no? Te la comes. Alguna vez. Quedó raro, sí. David, está bien, ¿eh? No, sí, es que ves, come las tapas y otro cabrón detrás vendrá para reciclarlas y claro, volverán a hacer sí. tapas y así seguirá. Michael es de Puno, Juliaca. Hola, Michael. Y dice, hola, manes, escribe Michael, alias El Affleck. No llega a ser Ben Affleck. Ah, es El Affleck. El Affleck. Dice, bueno, para cantarle el cumple al panda pendejo. Bueno, ya ha pasado. Sí, sí, sí, sí. Y les deseo que me digan cómo llegar a ser el panda pendejo. Ahí está, va panda. Y ya empiezo a no entenderle un carajo a Michael, que le estoy ocurriendo un segundo. Debes nacer panda. No sé, claro, le llega a ser panda, ¿eh? Sí. Tu canción es esta: panda huevón, que los cumple chingón en tu día, cabrón. Y que vivas muchos años, porque ahí habrá otro chingón como tú. Más o menos ese. Está bien, sí, sí. Le digo que la intención. Claro. Vale madres. Le digo a la bella muda que sea rica, díganle que estoy, tengo tela, que ella, chao, un chingón, pero bueno, no podemos empezar de esta manera leyendo mensajes, no se entiende una mierda. No, lo cabrón, único bueno, échate arroz. El canto, échate arroz encima y ya haz otras cosas. Vamos a alguien que nos garantice que el mensaje será entendible, así que nos vamos para el Canadá para leer a Otto W. Ja, hola Otto W. ¿Qué onda, compañeros? Les advierto que este mensaje es ligeramente mamón. Oh. Yo ando deprimido. Es que el día de ayer se llevaron a mi gata. La operación se llevó a cabo a mis espaldas y sin mi consentimiento. La decisión fue tomada por los demás integrantes de mi hogar, que dispusieron sacarla de la casa en mi ausencia para que yo no pudiese impedir tal acto desnaturalizado, y que ese fue el que se llevó a cabo. Escudados en los distintos errores y deslices a los que había sucumbido aquel pobre animal, como mearse en la alfombra, romper los muebles, jugar con nuestros alimentos, comerse las plantas, provocar toda clase de alergias y llenar la casa de pelos, han tenido la osadía de alejarla de mi lado. Debo reconocer que yo también, en un inicio, me mostré insensible ante la presencia de aquella diminuta gata negra y blanca, pero que con el tiempo aquella tierna criatura insolente, desobediente, irreverente, independiente, libre, despreocupada y holgazana fue ganando mi cariño. Aún la escucho decir: Otto, Otto, levántate, cabrón. Otto, Otto, levántate, cabrón. Qué bello. Como me decían las mañanas mientras arañaba mi puerta. Yo sé que una gata no es una mascota muy masculina, pero debo decir que me identifiqué mucho con la interminable cantidad de defectos e incongruencias que de ella se extraían. Apenas ayer te fuiste, gata querida, y ya me haces falta. La Patty, la novia de Otto W, dice, y yo te recordaremos por siempre escuchando a los Jesus and Mary Jane y el Wonderful World con los Ramones que tanto te gustaban. Sí, Otto es W. Muy bueno eso. Esa gata yo tenía la mejor onda. Sí, sí, sí, sí. Y eso será lo mejor, recordarla, sí. Recordarla, sí. Recordarla. Y trata de sobrepasar este momento. Gato, es muy complicado. ¿Un gato callejero puede sobrevivir en el intrincado clima canadiense? Yo creo que no. Se van para Quebec, a Europa. Seguramente debe haber muerto. Tú lo sacas, o sea, el gato lo sacas de tu casa, por ejemplo. A este gato no lo quiero más. Lo sacas y en 15 segundos el gato murió congelado. No sé si en 15, porque son 7 vidas las que tiene, pero puede durar un poco más. Claro, bueno. Quizás lo haya tomado otra familia. Ajá, y así es imposible poder vivir. Claro. Pero bueno, es muy difícil. A mí me ha pasado de pequeño. No. Yo tenía un gatico. Sí. Chiquitico. Yo también era pequeño. Sí. Y un día desapareció. ¿Desapareció el gatico? Me dijeron, es que creció mucho y lo tuvieron que llevar a un lugar donde pueda correr y vivir en paz y feliz. ¿Qué chingoña? ¿Sí fue, cabrón? Sí que sí. Hasta que un día, cuando yo ya era grande, les dije, ¿recuerdan el gatito que yo tenía? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Y me dijeron, muerto, porque se metió detrás de la nevera y quedó electrocutado. La ciudad ya te taladró los oídos. Un poco de aire. Entrás, salís. Pensás en lo que te pasó hoy. Lo que tendría que haber pasado y no pasó. Y lo que puede llegar a pasar. Todo suena cerca. Todo te suena lejos. El mundo entero está ordenado y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Tu cabeza es un desorden. Tu lugar no encuentra espacio y sentís que para lo único que tenés los pies es para patear con eléctrica descarga todo lo que tenés en la garganta. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Comunicate con el control en caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Inauguramos en este momento una sección breve que estará a cargo de la reina del cabrito, la madrina, más conocida como Yaridia de Monterrey, Nuevo México, que son chistes regiomontanos. Ah, perfecto. Yaridia ha enviado 18.553 chistes regiomontanos, ya los tenemos aquí, y no es para que ustedes se sumen. Ah, yo también soy de Monterrey, tengo derecho a contar mis chistes. No. Esta sección es solo específico de ella, sí. Y comenzaremos con uno donde un padre regiomontano le dice... Antes habría que hacer una aclaración. Sí. Los regios son conocidos en todo México como codos, sí, ¿eh? Sí. Es decir, gente ahorrativa, gente que dice, te lo presto, pero si no me lo gastas, es decir, ese tipo de personas son conocidos así en el ambiente mexicano, ¿verdad? Entonces llega un padre regiomontano que le dice a su hijo, anda Alberto, ve a decirle al vecino que nos preste el martillo para clavar un clavo. Albertito va con el vecino y vuelve enseguida. Ajá. Papá, dijo el vecino que no nos puede prestar el martillo porque se le gasta. Piedra, desgraciado. Hay que ver lo tacaño que son algunos. Bueno, está bien, saca el nuestro. Sí que sí. Pero no tienen en cuenta que si se le gasta al vecino, se gasta el nuestro también. Claro. Un poco de humanidad, ¿eh? Saludamos a Juan Pablo, que es de Buenos Aires, Argentina, exactamente del barrio de Liniers, y nos escucha a través de Frecuencia Cero. La rompe. Un saludo para toda la gente de Frecuencia Cero. Sí que sí. Para el Mico Zeta Parnán, para toda la gente ahí maravillosa que hace esa radio. Se llaman Tumblewells, hierbas que van rodando. Un abrazo, don Gabo de Atlanta. Ah, Tumblewells. Tumblewells, ¿eh? Uh-huh, claro. Bueno, no, nos gustó más Rodamundo. Sí, sí, sí. Ahí estamos. Percy Serpa. Igual nos costó mucho. Claro, sí. No, pueden seguir indicando nombres para esas bolas de pasto seco que van volando por las carreteras. Percy Serpa es de Juliaca, pero dice, sospecho que el señor Lagartija es un pinche intelectual, al igual que el pirata. Putos, dice, enojadísimo. Ah. Por ser intelectuales, ¿eh? No, yo no soy ningún Bueno, dice Julio de Cusco, Perú, sospecho de los ovnis, dice. Ah, bueno, ya de no sospeche, amigo, no sospeche. Objetos voladores no identificados, sospecha que no están identificados. Ah, bueno, claro. Sí. Hola, cabrones, ¿cómo están? Soy Marcelo de Rojas, Argentina. Levanto Hola, mi Marcelo. Copa, brindo por ustedes. Hasta la vista, baby. Vos también levantamos nuestras copas. Y brindamos por nosotros también. Sí, sí, sí. Porque somos así de egoístas, ¿qué quieres que te diga? Señoras y señores. ¡Ah, oh, un fantasma chaqueteándose! Ah, no, es el mico. Es el mico, es el mico. Cabrón, puede ser. Cabrón, grado. Claro, por favor, ¿eh? Señoras y señores, vamos a presentar a Bela Lugosi. Bela Lugosi, además de tener un nick chingonísimo, sí que sí, es de Bilbao, del Euskadi. Y ahí parte mi sangre del País Vasco. Se eleva para saludar a este Bela Lugosi, que dice, muy buenas, tripulante de la María de Tijuana. Soy un devoto y ente pasivo desde hace varios años. Póngale por caso unos tres. Dice, he decidido salir de esta pasividad y comunicarles con la nave. Dice, porque sospecho que el fin del mundo se acerca. Oscuras fuerzas que yo solo puedo ver. Energías negativas que yo solo puedo sentir, así lo indican. Por este motivo necesito que me hagan un hueco en la nave María Tijuana, a ver si es posible, más cerquita del body de la muda. Dice, bueno, necesito del pinche muñeco de la tele. Lo echo de menos. Hasta mi próxima comunicación. Recuerden, con tus. Sé que sí, con tus. Nos están vigilando, cuidado ahí. Vela, morirás loco como todas tus muertes. Sí, es verdad. Todas tus muertes han sido de locura, Vela. Así que ten cuidado y trata de equilibrar. Igualmente sí, le podemos hacer lugar dentro de la nave, pero convivir con Bela Lugosi es molesto, porque llega y tiene como así como un olor intenso, Bela. Sí, sí, sí. Eso lo queríamos decir al respecto. Aparte la muda cocina con mucho ajo. Claro, con mucho ajo te puede hacer mal y esas cosas. Bueno, Bela, igualmente un abrazo a toda la gente ahí en Bilbao, en el Euskadi, en el País Vasco. Dice, bueno, lo prometido es deuda, y aquí comenzamos con una película que fue transmitida en la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas bajo el nombre de Lucha de Clases. Ajá. En Cuba llegó con el nombre Las Manos del Obrero. Ajá. En México fue titulada como El Caos en el Desfile Poblano. Y en los Estados Unidos llegó bajo el nombre de El Padre Más Loco del Mundo. Ustedes saben, en Hollywood se suaviza todo. Lo prometido, los madrazos en el desfile. Yo tenía, dice el Lobo, desde Momotlán, Cholula, Puebla. Ja, hola, Lobo. Algo así como 10 años y mi hermana 6. Hasta el momento desconocíamos la existencia de una hermana loba, ¿no? Ja. La lobita. Bueno, ahí estaba la lobita, que tenía 6 años y él tenía... Es más pequeña que el lobo. Y tenía, el lobo tenía 10. dice, más o menos, salimos muy temprano mi mamá, mi papá, mi hermana y yo pa'l desfile, esperando ver a los marinos y alumnos del heroico colegio militar desfilando en su uniforme de gala. Llegamos al bulevar donde cada año se hace el desfile y este casi comenzaba. Por consiguiente, no encontramos lugar para ver el desfile. Claro. Empezamos a buscar lugar y encontramos un sitio donde verlo. Junto a nosotros ya había una familia, una pareja con una vieja. Después nos enteraríamos que era la madre del novio. Intentamos conseguir lugar y nos paramos junto a ellos, intentando justamente conseguir lugar. Yo me abrí camino y de paso le di un ligero codazo al novio. Bueno, este me dio un madrazo, no muy fuerte, pero lo hizo. Mi mamá le dijo, ¡oiga, joven, no le pegue a mi hijo! Mientras le daba un puñetazo en el brazo. No recuerdo qué le dijo el tipo, pero cuando mi mamá se dio vuelta, el pendejo le dio un puntapié. Ahí se desató la furia. Mi papá le dio dos o tres super mega madrazos con sus manotas de obrero y lo empezó a ahorcar con las propias manos. Mientras la novia le pegaba a mi papá, mi mamá le dio varios madrazos y a la madre de la novia mi mamá le arañó la cara al grado de quedarse con piel de esa mujer en sus uñas. Mi mamá tuvo que darle una cachetada a mi papá para que dejase a ese pobre pendejo que se estaba poniendo morado mientras los marinos y los cadetes del heroico colegio militar pasaban junto a nosotros. Mientras todo eso pasó, mi hermana lloró y lloró, y yo pensaba que ese desmadre lo había causado yo involuntariamente. Y el papá de la familia que estaba al lado nuestro decía, señor, déjelo, hágalo por su hija, mire cómo llora la chamaca, déjelo. Minutos más tarde tuvimos que salir huyendo porque ya venía la policía y nos escabullimos entre la gente. Pero una cosa quedó clara: con los hijos de mis padres nadie se mete. Y por mi padre, el pendejo panzón que tengo por padre, mataría. Dice el lobo. Ahí está. Sí que sí, digna historia de un viernes 13. Digna historia de un viernes 13, donde casi termina con la muerte de aquel que comenzó. No, el que comenzó todo en realidad fue el lobo. Sí, bueno. Pero como el lobo es de comenzar las cosas, en realidad le echaremos la culpa a este güey que no lo conocemos y que se mereció. Aparte, el lobo era un chamaco muy pequeño. Muy pequeño, inocente. Corderillo. No lo hizo a propósito. Me gustó las manos de obrero, ¿no? Sí que sí. Así como, con unos callos bien duros agarrando el cuello de ese güey, ¿eh? Con mi familia nadie se mete, cabrón. Y estaba la historia de los madrazos que hubo en aquel desfile poblano. Bueno, Morfeo llega de Huancayo, Perú, dice, hola, putos cabrones, ¿qué tal, sabes? La primera vez, puta vez que escucho pinche radio, pucha. Dice, me cae al pincho gente que se cree la cagada. Veo la tele, me da risa la gente que entra a un jato a servir sin hacer nada, la huevada que pasa. Todo esto. Y luego termina diciendo, bueno, puta madre, nos tiraremos unas huelgas de la puta madre hasta dos días después. Manden saludos a todos los de Derecho de la UPLA. Mándanos, cabrones. ¿Esto es un estudiante de Derecho de la UPLA? ¡Bom! Estamos perdidos. En caso de que el mundo se desintegre. Una vaca sin cuernos, sin cuero, sin patas, sin vaca. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre! Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com. Hola, qué bueno que añadieron un feed de poca madre, ¿eh? El de podcast a Canal Trans, no fue a Mico que al fin hizo algo chido. Ah, muy bien. Que no sé qué y que que no deshabilite el botón derecho del ratón porque no podemos inscribirnos, güey. Sosa de Guanajuato. Bueno, ya, Mico, con esa mamada ya nos cansaste. Hola, pendejos, ¿cómo están? Espero que bien. Los saluda The Way de Tarija. Les escribo para contarles y ponernos al día de lo que pasó en la pinche ciudad. Bueno, lo que pasó es que estuvimos 5 mendigos días en un paro cívico que nos dejó en la puta madre, dice, porque se acabó. No, ¿por qué se tuvo que acabar? No, bueno, me cago. Ahora tengo que volver al pinche cole. No, dice, mendigos cívicos, ¿por qué putas no pudieron soportar unos días más? Dice, ahora sí, bueno, me voy a cagar, dice, y a preparar mis cuadernos para volver al puto cole. Nos escribimos después, tijuaneros, bye. Ah, Lady Hidrocarburos que vienen, Lady Hidrocarburos que van, mesa que dice ahí vengo, mesa que dice ahí voy, y las cosas en Bolivia siguen igual. Hola, amigos que surcan la galaxia, les escribe su amigo El ojete prestas. Bueno, sí, el ojete prestarás tú, bueno, güey. Sí. Pero es tu sistema. Es de Toluca el ojete prestas, pero a pesar de su nick, tiene cosas interesantísimas que contar aquí. Ah, porque, véngale. Y es de Toluca, dice, quiero que le manden un chinga a su madre al director general de... director general de General Motors, ¿no? Ajá. La empresa americana, sí, que sí. Norteamericana, que está ahí radicada en Toluca. Que nos escuchan. Nos escuchan de General Motors. Mandamos saludos. Nos escuchan. Sí. Le mandamos saludos a la gente de General Motors. Dice, les voy a explicar por qué el hijo de toda su chingada madre dio la orden desde que a partir del 1 de mayo, Día del Trabajador, ajá, no se permita entrar al estacionamiento automóviles que no sean marca General Motors. Ah, pero claro, güey. Tú tienes la fábrica General Motors y le regalan a cada empleado al más pinche un empleado, General, sí, Motors nuevo que, claro, se lo van renovando por año, uh-huh, para que tú lleves otro auto, claro, otro carro. Además, no. El personal de maestranza, el personal de limpieza tiene un General Motors nuevo. Yo tengo nuevo. Mi General Motors flamante de este sí año, que sí. Pero a mí me gusta ir con mi Ford. No. Me gusta ir con mi Porsche. No. Entonces voy a elegir mi Jaguar con motor V8. No, cabrón. No, es así, está bien lo que ha decidido hombre. Dice, bueno, y no quieren que sean otros. Como comprenderán, todos los pinches coches que no sean GM, dice, se van a la chingada. Hacen esto para que uno se compre un pinche coche GM. No, como si pero si lo regalan. Dice, como si estuvieran muy pinche baratos. Y a los güeyes de seguridad de GM, los Securitas, dice, también quiero que les manden un chingue a su madre. Al director Rafael Opitz, dice, y a los Securitas, porque son unos culeros que te revisan los calzones cuando sales. Pero es que hay mucha gente que se ha llevado autos, automóviles, sí, carros completos, dice, ¿no? Y uh-huh. Está disimulado, pero ¿tiene el culo tan grande usted? Sí, sí, es así. Camiones, de ahí se les llevan en los bolsillos. 4x4. Por eso te la revisaban, claro. Sí. Bueno, y a partir de ahí dijeron, estamos yendo a perder está a la bien, prensa. ¿Qué, claro, ¿qué es lo que está pasando? Es que la gente cuando se va al trabajo se lleva un coche. Sí, uno por día, cada empleado. Sí, es mío, dicen. Yo ya lo traje aquí, claro, lo traje en mi casa. Así que, bueno. Usado. Claro, es que... Claro, y le embadurnan ahí, claro, tapizado todo como para que no crean que se lo llevan de ahí. Bueno, cuando sabes te revisan todo, por eso un chingue su madre. Igualmente, ojete prestas, creo que estaría chido mental la madre, ¿no? Al jefe máximo ahí de GM que ha dictado sí. Esto de que no se puede entrar. Es más, ¿con bicicletas? No, no, tienen que ser GM. Claro, tienen que ser GM. Y a los de seguridad, porque ya los de seguridad, ya por pedo nos caen mal, a todos ellos. ¡Chinguen su madre! Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. ¿Cómo están, dementes prófugos? Dice Ojos Rojos desde Bahía Blanca. Ja, hola, Ojos Rojos. Dice, les escribo para que me ayuden con una pregunta que no me deja de dar vueltas en la cabeza. Pero antes les cuento cómo surgió. Hace 2 noches que tengo una fiebre que me lleva a puta. Dice, pero la de anoche fue peor. No paré de delirar. Los pensamientos se sucedían a velocidad pirata, aunque de una manera más rústica, porque no eran pensamientos finos, sino meros datos, algunos inventados, creo. No pensaba en palabras, sino en imágenes monocromáticas parciales que no eran más que significados y que a pesar de mantener cierta relación de orden entre ellas, coexistían en un mismo instante. ¡Wow! Multiplicándose como reacción en cadena hasta dejarme en un estado permanente de arcada. Claro, tenía fiebre. Y así se sucedían las imágenes en la cabeza de Ojos Rojos. Benedicto 16, Inquisidor, Benedicto 15. Ay, betifica a Diana de Arco quemada por la Inquisición. La versión de Dreyer es la mejor. ¿En qué año? 29, 28. Pero el cantor de jazz tenía sonido y es de esa época. Lo que estoy seguro es que... Se te desacomodó la base de datos. Dice, claro, es un desacomodamiento de la base sí de datos. Que sí. Fíjate que a mí particularmente me suele pasar este desacomodamiento de base sin de fiebre. Datos, como te ha pasado a Ojos Rojos sin fiebre. Eso es porque ha tenido mucha fiebre de pequeño. Claro, y es acumulativo. Sí que sí. Es una rémora de lo que ha ocurrido. Pero en realidad se me corta automáticamente porque dentro, mezclado con todas esas imágenes, me vienen algunas de porno duro, ¿no? De primerísimos primer planos. Y digo, bueno, esa es la última realidad y la última verdad. Claro. Así que ahí se cortan. Te recomendamos pensar en eso. Cuando te lleguen estas cosas, tipo, no, ahí actuaba o no Arto. Presiento el dolor de Arto. Bretón es un mediocre, traicionero, hijo de puta. Bueno, algo así me sucede. Los pensamientos, un montón, creí que perdía la mente, pero todo el viaje, dice, creí, bueno, quería abrir los ojos, pero sabía que si lo hacía antes de largar, a correr el tiempo, el espacio me iba a aplastar. Sentí la costura de la sábana que estaba mordiendo y me pregunté, y acá va el motivo del email, ¿cómo funciona una máquina de coser? Pensando en esto, pude echar freno de mano a todo y al final pude abrir los ojos e ir a buscar el termómetro, pero sigo sin saber cómo carajo cose la máquina. Dice, esta, si la aguja entra y sale por el mismo agujero. Sé que tiene dos bobinas de hilo, una abajo y otra arriba, pero con el ojal común que tiene, no explico nada. Hace años que no veo una. Le pregunté al médico que tenía y me dijo que faringitis. Dice, le pregunté sobre la máquina de coser, me miró extrañado, se encogió de hombros. Eso es todo, amigos. Si alguien tiene una respuesta, bueno, que pegue el grito. Un abrazo, ojos realmente, rojos, ¿cómo? De Bahía Blanca. Sí, realmente. ¿Cómo lo hace? No sé, entra y sale por el mismo agujero. Claro. Las dos bobinas. Porque tendría que entrar. Hay una correa. Bajar, sí, salir. Bajar, pero lo que corre es el, lo que corre en realidad es el paño. Claro. O sea que lo que no está, vendría a ser como el eje terrestre la máquina. ¡Ay, quién sabe eso! Si alguien lo sabe, por favor, peguen el grito. Esa es la pregunta clave de todo esto. Una simple situación puede hacer de un día el mejor o el peor. En caso de que el mundo se desintegre. Programa especial, viernes 13. Oh, oh, Jason is back. Después de que Jason fue electrocutado, en Joseph Café se quedaron pasmados. El guardia, aquel que había salido pato, le dijo: se mueve, sotaron. Ataron el cuerpo de Jason con cadenas, y tanto mayores como nenes y nenas oyeron que él decía bien suavemente: ya nos veremos así de bien. Yo regresé con... Damas y caballeros, el interno 761 de Caracas, Venezuela. Ah, sí que sí, el interno 761 es el que canta esta canción. Pero bueno, además de cantar esta canción, el interno 761 se reporta desde el sanatorio mental de Caracas, Venezuela, para decir tres cosas. La número dos es, ¿qué mierda es esa vaina de los MP3 y todas esas vainas raras que metieron en la página? Bueno, no importa, me vale. Sí, no importa, realmente. Está bien, que te valga. Número tres, quiero decirle a Dark Nemesis que cuando carajo se conecta al Messenger, o qué coño, que me escriba por el correo, lo menos. Tengo desde noviembre más o menos de 2004 que no hablo con él y sospecho que un burro se lo ha violado. ¡Ey, cabrón, Dark! Ah, sí, conéctate. Dark, no te había contado lo del burro, igual. Bueno, es... Sí, sí, es bien. Lamentable, pero sí. Bueno. Porque se conecta de parado y es, claro. Está complicado tocar las teclas y... Pero bueno, fue ya lo del burro, pasó, sí, a la ya, historia, ya pasa, ¿verdad? Sí. Dice, y ahorita debe andar en el hospital de Cancún junto a su esposa, que me disculpa, pero no me acuerdo su nombre. Dice, bueno, ya me voy. Un saludo al Vinchu, que siempre me lo cruzo en el Messenger. Y se divierte, se ríe porque sabe que le estamos por mentar la madre por sí hablar sí. Tanto al Messenger y de sus mamadas que nos valen madre. Pero antes de que le mentemos la madre en interno 761, llega con esto. Un hombre entra a un bar y le dice al camarero: ¿qué va a ser, señor? Bueno, pues quiero ser arquitecto. No, hombre, ¿qué quiere? Bueno, una esposa guapa, tener dos niños, una buena casa, un coche, usted sabe. No me comprende. ¿Qué va a tomar? ¿Qué hay? Nada, aquí limpiando el bar. ¡Claro! ¡Está chingón! ¡Está chido! Bueno, ahí te viste, ¿eh? Señoras y señores, llega directamente desde la Alemania, el más español de los alemanes, o el más alemán de los españoles, es decir, Raymond de Valencia. ¡Ah, grande Raymond! Claro, y Raymond dice, bueno, hola María Tijuaneros, el otro día me acordé de ustedes durante una clase, bueno, estaba en clase de Historia de Alemania. Ajá. Lógicamente, uno automáticamente, si está en clase de Historia de Alemania, se recuerda de este programa, sí. Donde hablamos tanto de Prusia, donde hablamos de la avanzada alemana, de la sí resistencia sí. Francesa, del fin de la Segunda Guerra Mundial, de... los bonos sí. Alemanes previos y de todos esos temas, ¿no? Del Pacto de Versalles y esas cosas. Pero bueno, es una asignatura que hago junto a unos alemanes que quieren ir a los Estados Unidos el año que viene. Es decir, inscríbanse en esta asignatura. Ajá. Alemanes que quieran ir a Estados Unidos en el 2006. Sí que sí. Cuando el mundo futbolístico quiere ir a Alemania a ver el Mundial, ellos... va a haber alemanes que van a querer estar en Estados Unidos. Sí, sí. Que son estos alemanes, ¿no? Además de unos estudiantes de Estados Unidos de intercambio que son de Milwaukee. Ajá. No, si tú eres de Arkansas, si eres de Connecticut, si no eres puedes. De Iowa o Idaho, no, debe ser de Milwaukee. Y el español perdido que nadie sabe qué hace allí, claro, es decir, sí, sí, yo, sí. Raymond, quien firma esto. Dice, la clase es toda en inglés. El otro día la profesora nos habló sobre las manifestaciones. En alemán se dicen Demonstration. Ah, está muy bien. Demostración. Así, ¿no? Sí, que sí. Y porque ahora no se... ¿Por qué ahora no se hacen? Se preguntó la profesora. Es decir, la profesora entró a clase y dice, bueno, vamos a hablar historia de Alemania. Alumnos, ¿ustedes por qué creen que ahora no se hacen tantas demostración como en otras épocas? Póngale. ¿No? Y ahí comenzaron los niños a levantar la mano. Niños universitarios, ya sí, grandes, sí, sí, ¿no? Sí. Dice, y los jóvenes... ¿Por qué el desinterés de los jóvenes en manifestarse? Claro. Mientras había algunos griegos anarquistas por ahí que decían, no, eso no es para nosotros. Mientras en Latinoamérica algunos jóvenes decían, no, con el brazo en llamas y en alto. Mientras, pero en Alemania es distinto. En Alemania ya no hay demostración. Y entonces dice, bueno, junto a algunos alumnos estadounidenses trataron de darle una definición. Y ella le preguntó sobre... Los alumnos estadounidenses dijeron, porque en el país de la libertad eso no se puede hacer. Sí, pero más o menos fue así. Porque dice, en un momento dado la profesora habló sobre la injusticia social y preguntó a los alumnos estadounidenses si podían dar la definición de injusticia social. Mientras algunos latinoamericanos que estaban totalmente ausentes ahí se refregaban las manos y decían, yo soy el ejemplo vivo, cabrona. Bueno, pues ninguno pudo dar la definición de injusticia social y la clase era en su propio idioma. Muy buena la lobotomía. Muy buena la lobotomía aplicada por el gobierno norteamericano. La profesora se quedó a cuadros, no se lo podía creer, dice, yo sí. Dice, luego un alemán habló sobre las demostración contra las centrales nucleares. Ajá. Pero añadió, aquí en Alemania las centrales son seguras. No sé cómo son en Francia o Polonia, pero claro, nosotros alemanes no podemos salir a manifestarnos, es decir, hacer una demostración contra Polonia. Y yo pensé, me quedé callado, cabrón, eso ya lo hiciste hace 60 años. Sí que sí. Es verdad. Ahí el alumno agarró Mein Kampf y se retiró para hacer una demostración por ahí. En fin, menos mal que ya quedan solo 3 meses para volver a casa. Nos oímos en la red. Auf Wiedersehen, my friends, dice... Auf Wiedersehen. Nuestro... Guten Tag. Guten Tag, Struden Eisen. Sí, Struden Novaten. Un saludo para Raymond de Valencia. Hola, soy Guillermo de Bahía Blanca, República Argentina. Hola, Guillermo. Les comento que escucho su programa hace ya 5 meses y me parece re piola. Les comento que su programa me parece pero re que te piola. Les admiro un montón, pero el que más me gusta es el señor Lagarty. Eso sí. Pero el pirata estuvo... A mí no, pero bueno. Sí, de hecho... A mí me gusta mucho más la muda. Sí. Ya, la muda, el que también es un personaje. Sí, que ¿no? Sí. El Capitán Vinilo también es un personaje. Sí, sí, pero... El Lagarto también es un personaje. Dice, bueno, les cuento que el tren... El único que no es un personaje es tú, Nico, sí. No, Nico. Bueno, les cuento que el 3 de mayo fue mi cumpleaños y les escribí pero no lo leyeron y me recalenté, pendejo de mierda. Es normal. Ah, pero no importa, igual los escucho. Me despido con un chinga a su madre para todo el planeta y las galaxias, despidiéndome. Bueno, aguante Ataque 77. Esperemos que te siga gustando la buena música, sí, amigo. Sí. Realmente, a partir de este dato hubieras merecido que te cantemos el feliz cumpleaños. Sí, póngale, pero ha pasado bueno, demasiado tiempo, ser. Así que chinga a tu madre, al carajo contigo. Me despido con un abrazo, Guillermo desde Bahía Blanca, República Argentina. Bye, dice. Adiós, ahí estamos. Adiós. Bueno, dice, solo mando este mensaje para el pinche brigadier. ¡Ay, monstruo! No, sí, está bien, pero está titilando tú aquí dentro de la nave. Yo veo algunos reflejos que vienen de los monitores centrales. Bueno, dice aquí para el brigadier Chupamedias, que se apoda el Licano de mi cole, Claudio Galeno, ya que todos en Juliaca escuchamos su programa para chingarnos los unos a los otros. Ah. Pero chínguense entre ustedes ahí, claro, en la calle de Juliaca. ¿Qué utilizan este programa? No nos jodan. Claro, para la estamos perdiendo contacto. Quinto A de parte del Chacal, al carajo contigo. Vaya, te voy a poner la tierra. Yo veo todo titular aquí, ya me da miedo, inclusive las fechas. Yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como una motosierra. ¿Como una motosierra? Sí, wey. Que sí, ya encendida. No, cabrón. Haciendo mucho ruido. Y es viernes 13, es la motosierra de Jason. No, que no. Es la de la niña brazos de motosierra. ¿La niña brazos de motosierra, güey? ¿Qué, no les conté la historia? Pues yo no me acuerdo. ¡Ja, bingo! ¡Hola, amigos! Se me ha asustado. ¿Cómo están todos? Es bien, bien. Hoy les voy a contar la historia de la niña brazos de motosierra. ¡Wow! Era una niña con brazos de motosierra. Sí, de ahí venía el nombre, ¿verdad? Sí que sí. Niña, brazos que de muy pequeña hacía trabajos de madera. Ah, mire qué chido. Verdaderas obras de arte, estatuillas, muñequillos. Sí, qué bueno. Florecillas, cabrón. Floreros. Mire, ahí también hay historia. Y todas esas cosas muy bellas. Muy bellas. El niño elefante un día se le presentó ante ella. Alabado sea. Frente a tanto arte. Wow. Y le dijo, tu arte es muy bello. y es apenas un ejemplo de toda tu capacidad. Pero niña brazos de motosierra, te recomiendo nunca usar al máximo tus fuerzas, porque sería un caos total. La niña lo miró desconcertada, como todos frente al niño elefante, ¿verdad? Y le dijo: pensé que estaba al máximo, ¿cómo puedo yo aumentar la potencia? Porque no sabía, ella pensaba que estaba al máximo. Claro, ella pensaba que esa era toda su potencia, con el niño. El niño elefante le levantó los bracitos y le dijo: oye, pequeña niña, con estas diminutas palanquillas que tienes en tus codos, lograrás elevar la potencia al máximo. ¡Pero no lo hagas! No, está bien, niño elefante, tu palabra. Por tu bien, no lo hagas, niña. Te estimo demasiado. Tomó una estatuilla de él mismo que había hecho la niña. ¿El niño elefante? En madera. Claro. Y se retiró pidiendo un taxi. Dijo: ¡taxi! Sí, pagó la estatuilla. No, no, se la chingó. Era de él. Claro, era el niño elefante. Sí. Se va en taxi el niño elefante. Mire qué chingón, ¿eh? Había mucha gente afuera, claro, pidiéndole cosas. Estaba muy curado. Ya me entienden hasta. Claro. En una noche oscura de viernes 13. La niña cayó en la tentación de ver sus brazos al máximo poder. Y le dio a las palanquillas al máximo. El sonido ensordecía toda la ciudad. La niña no podía controlar sus fuerzas. Su padre intentó contenerla. Ay, lo logró. Y salió de la habitación en 13 pedazos. ¡Oh, cabrón! ¡Qué imagen! Su tía, Estela. ¿Estela? Una de sus favoritas. ¿Una de sus tías favoritas? Nadaba en un charco de sangre y mierda después de intentar envolverle los brazos. Ya no pudo tampoco la tía. Nadie podía detenerla. ¡Qué terrible! Cuenta la leyenda que la niña recorrió toda la ciudad destrozando vehículos, casas, boy scouts, porristas, empleados de comercio, conejillos, ardillas, mapaches y todo lo que se le cruzaba, hasta internarse en el bosque. Se internó en el bosque, cabrón. Sí que sí. Y ahí quedó sola. Dicen que hoy el sonido de la niña brazos de motosierra se escucha a la distancia. Cabrón, pero mire qué historia. Eso nos enseña mucho, sí. Niño elefante. Sí, cuando la palabra niño elefante llega a parecerse, sí, bueno, estás ya al máximo, esto es lo que puedes dar, no intentes más, no seas ambicioso, no busques más, esto puede desencadenar un verdadero caos, y termina aislada, lejos de todo, sin poder. No, que no, cabrón. Nos enseña muchas cosas. No, güey. ¿No? No, la niña terminó llena de lana y fue la primera empresa que, asesinando tribus enteras y destruyendo el ecosistema, taló y sigue talando el Amazonas. Amigos, viendo desde lejos este panorama, este maravilloso. Sí, devastador. Sí, devastador, que muchos intentan devastar día a día. Programa dedicado a Chico Méndez. Sí, sí. Ya que hablamos de la niña, abrazos de motosierra, señoras y señores. Y agáchense y cúbranse. Agáchense y cúbranse. O corran hacia afuera. Hacia algún lugar, ¿eh? Sí, que sí. No hacia el bosque, tengan cuidado si escuchan ese sonido. Nunca. Damas y caballeros, nos despedimos. Por izquierda, por derecha, por encender sus monitores, por la FAPRA, porque se escucha a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Secuencia 0. 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. Rack 89.7. Teleu Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. Azeta 93. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Brisas. Radio City. Explosiva. Radio Set. Azul FM. Radio 100. En España, Radio G. Costa Latina. En Perú, Radio Rumbo. Radio Estéreo 92. FM Sistema. Extremo FM. En Bolivia, Radio Luis de Fuente. En Uruguay, FM Siglo 21. Y FM Delum. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y el canal 71 de VHF. Por el cura fiestero cortando quebracho. ¡No, cura! ¡No, nosotros no! Pelpa un fueguito, nada. Ah, más. Está bien, ahí está, bien. Bueno. Damas y caballeros. Tengan cuidado. Despidiendo por izquierda, por derecha. Ya nos hemos despedido. Nos reencontraremos el día lunes, ¿eh? Sí, que está sí. Distrayendo con la muda y unos movimientos que hace extraños. Que es no que se tiene una fiesta de disfraces. Está por saltar. Ah, está bien. Y te disfrazaste de muda, está chido eso, ¿eh? No, caballeros, nos estamos despidiendo, nos reencontremos el día lunes. Sí que sí. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Horus. Sí que sí. ¿Sabes, amigo Horus? Que es un chingo que no lo vemos, ¿eh? ¿Cómo estás, Horus? En el sur de los Estados Unidos, nuestro amigo, ¿eh? Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Let's go.